Bienvenidos un día más al programa de humor llamado Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Hola, Joan. También tenemos a los grillos que están por ahí. No, seguro, si no me los han quitado, tengo ¿ya? los grillos. ¿Ya empezamos? Si aún no ha empezado el programa, ¿pa qué los buscas? Bueno, los buscaba, pero me los han quitado. ¡Oh! ¡Qué gente! ¡Hombre! Las ranas sí, las ranas sí que están. Pero me han quitado mis queridos grillos. ¡Hombre! El mochuelo también ha venido, sí, por aquí. Sí, también está. ¡Hombre, cómo no! Sí, como no, siempre estarán por aquí Chiquito, Barragán. Ellos están. Vale. Ellos nunca fallan. Es que si no hablamos de él, no. Pues como siempre, como cada semana en cada programa: chistes, noticias curiosas de actualidad y canciones divertidas, extrañas, reivindicatorias. Patéticas. África. Sí, también. Te tengo preparada la discografía de King Africa para todo un programa. Qué ¿sabes? Bien, qué ilusión. Yo te prepararé el de Leticia Sabater para otro día para ti. ¡Ah, perfecto! Lo que sí haremos es, como siempre, comenzar con una noticia curiosa. Pues cuéntame. ¿Qué dice así? Una joven británica pierde su estómago tras beber un cóctel con nitrógeno líquido. A ver, muchacha, ¿dónde tienes la cabeza que vas perdiendo las cosas? Lo típico, que lo guarda en un rincón del bolso, lo abre y ¡pam! Y se va para el suelo. Una joven británica de 18 años sufrió la extirpación del estómago después de haber ingerido un cóctel que contenía nitrógeno líquido, según informaron fuentes de la policía de Lancaster, donde ocurrieron los hechos. Pasado 4 de octubre, cuando celebraba su 18º cumpleaños, la joven tomó en un bar local un martini pornstar con nitrógeno líquido, que le provocó fuertes dolores y dificultad para respirar. La joven fue trasladada al hospital, donde le diagnosticaron perforación de estómago. Madre mía, normal. Y la intervinieron de urgencia para salvar su vida mediante una gastrectomía total. Actualmente permanece estable dentro de la gravedad, según ha indicado el portavoz de la policía. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer el incidente, que de momento se centra en interrogar a los testigos. Y mientras tanto, para la concesión de licencias para vender bebidas que contengan ese componente químico. El nitrógeno líquido se ha vuelto popular en la elaboración de algunos cócteles y también es cada vez más presente en las cocinas más prestigiosas gracias al impulso de cocineros tan reconocidos como Ferran Adrià o Dani García. No sabía yo que se ponía nitrógeno ahora en los cubatas, ¿eh? Sí. Ahora sabemos la típica frase: no se me ha puesto bien en el estómago este cubata. Ahora sí, ya sabemos. Se me ha congelado demasiado, ¿no? Sí, más que nada que este componente, si no se trata bien, puede rondar la temperatura de 196 grados negativos. Sí que está fresquito, sí. Sí, o sea, eso ya no es ni un cubito, es... ¡bah! Sí, entra bien. Hombre, yo con eso creo que puedes mantener fresca, pero... una barra de bar de una fiesta mayor. Sí, creo que sí. ¿Empezamos con los chistes? Bueno, si no hay más remedio. ¿Te atreves? No. Va, venga, un clásico de toda la vida. Un tío muy feo, muy feo, muy feo, entra a una pescadería, le toca el turno y dice el pescatero, ¿sí? ¿Qué desea? Dice, quiero bonito. Dice, a ver, tío, que aquí no hacemos milagros. Claro, claro, normal. ¿Tú sabes en qué se parecen las temperaturas en verano y las mujeres? No sé, pero si tomas nitrógeno. En que las temperaturas tienden a subir y las mujeres suben a tender. ¿Quieres un cubata para esto que se te está atragantando? No, gracias, gracias. Ya intentan encontrar el rebote. No, seguro que lo tienes, si es que... Joan, el dinero no da la felicidad, pero prefiero llorar en un Ferrari. Sí, suele pasar, suele pasar. Un matrimonio va al médico y tras examinar a la mujer, el médico le dice al marido... La verdad es que no me gusta el aspecto de su esposa. Ni a mí, pero su padre es rico. Ah, bien. Se abre el telón y se ve a Pitbull poniendo los dedos en un enchufe. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el estilo de música? ¡Electro latino! Vale, pero ahora llama a la ambulancia. ¡Electro latino! ¿Sabes qué mujer ha tenido el mejor físico de la historia? No. La esposa de Einstein. Normal. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un buzón de correos y una foca? Hombre, a priori bastante. ¿El color? Veo que no lo sabes, así que no te mandaré nunca que envíes una carta, por si las focas. Mi suegra es muy encantadora. Tiene muy buena onda conmigo. Es una maravilla. Pero tiene un pequeño defecto. ¿Sabes cuál? No. Está viva. Oh. Eso me hace recordar una pareja que está hablando. Dice, cariño, ¿has visto el libro de cómo pasar de los 100 años de vida? En esas que el hombre dice, sí, pero calla, que lo he guardado en el banco bajo 7 llaves por si acaso. Dice, ¿cómo que por si acaso? Dice, por si acaso lo pilla tu madre y lo lee. Nuria, ¿cómo elegirías a las 3 mujeres más tontas del mundo? Sin escogerme a mí, pues no lo sé. Al azar. Esto es un accidente de avión. Cogen todos el paracaídas, se van tirando. Pero uno de ellos no ve que tiene debajo el paracaídas. Va corriendo arriba y abajo del avión y ve un bote que pone paracaídas. Lo coge, salta por la ventana. Por la puerta, quiero decir. Sí, porque saltar por la ventana es difícil. Salta por la puerta y a mitad del recorrido gira el bote y pone Betadine, para caídas, para arañazos. ¡Ostras! ¡Madre mía! En eso que estaba Jaimito en el colegio, como es de costumbre. Sí. Sí, no hace campana. Él va, no sabe nada, pero él va al colegio. Y le dice a la profesora. Profesora, ¿le puedo dar un beso? La maestra, por supuesto que sí, ya veo que quieres mejorar tus modales. Jaimito dice, no, es que tengo la gripe y se la quiero pegar. ¡Hola! Esta es una mujer que pesa muchísimo, muchísimos kilos y va al dietista. Dice, mire, es que, señor, los últimos meses pues he comido muchos bombones, mucho chocolate, mucha tontería, entonces pues la bobería pues me ha hecho engordar muchos kilos. Dice el médico, de acuerdo, abra la boca y dígame, por favor. ¿En qué se parece una mujer a un microondas? A saber. En que al principio piensas que vale para todo, pero al final solo sirve para calentar. La maestra, vamos a decir palabras con la entrada hiper. Muy bien. Uno dice hipercentro, otro hipermercado. Muy bien. ¿Y tú, Manolo, qué dices? Farmacia. ¿Qué? ¿Cómo que farmacia? Dice, sí, farmacia y perfumería. ¡Claro! Eso sí, vamos a llegar a la primera pausa del programa. ¡Qué prontito! Pero antes una noticia curiosa. Cuéntame. Una mujer encarga una esquela para perdonar a sus hermanos y a su hija por su absoluta falta de cariño. Y lo hace con una esquela, eso significa cariño. En Madrid, Soledad Hernández Rodríguez se ha cobrado su venganza en las páginas del ABC. Pero lo ha hecho después de muerta en las páginas del diario a través de una esquela y para criticar a sus hermanos y a su hija. Este es el contenido de la esquela que dejó encargada. Quiso en sus últimos momentos de vida dejar encargada la publicación de esta esquela para manifestar su perdón a los familiares que la abandonaron cuando más les necesitó. Sus hermanos Juan Hernández Rodríguez y Manuel Hernández Rodríguez y su hija María Soledad García Hernández por su absoluta falta de cariño y apoyo durante su larga y penosa enfermedad. El cuerpo fue sepultado cristianamente en el cementerio de Camarna de Estruelas en Madrid. Y sus hijos y amigos. No, que hay gente que es muy rencorosa. Sí, digamos que sí. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Voy a hablar del IVA y de abajo arriba. Voy a hablar del IVA y de abajo arriba. Voy a hablar del IVA y de abajo arriba. Voy a hablar del IVA y de abajo arriba. No más IVA. IVA. No más IVA. IVA. No más IVA. No más IVA. No. Estoy muy contento. Eso es un clamor que recorre España de arriba abajo y de abajo arriba. La subida del IVA es contraproducente, contraproducente, contraproducente. Gente. Voy a hablar del IVA y de abajo arriba. Voy a hablar del IVA y de abajo arriba. Voy a hablar del IVA y de abajo arriba. Voy a hablar del IVA. Y de abajo arriba. No más IVA. No más IVA. No más IVA. No más IVA. No más IVA. No más IVA. No. Voy terminando. Contraproducente. Contraproducente. La subida del IVA es contraproducente. No más IVA. No. No va a haber ningún rescate, no va a haber ningún rescate, no va a haber ningún rescate, no va a haber ningún rescate, no más IVA, no más IVA, no. Las radios limitadas de Anuranta Bubun, si se satema. Pues sí, hemos escuchado esta gran versión del tema principal de Mariano Rajoy, No Más IVA, y la gran remezcla del gran Tony Peret. Tony Peret, que recientemente ha sacado una edición especial de Locos por el Mix, 80s, 90s y actualidad. Desde aquí un saludo, Tony. En fin, y nos vamos a otra noticia. Y es que paga a un amigo para que le sustituya en la cárcel durante un año. Bien, está bien. Sí, me gusta. Un hombre condenado en Suecia por contrabando burló a las autoridades al entrar a un amigo a escondidas para que cumpliera la mayor parte de la condena en su nombre. Medios informativos suecos informan que el hombre de 37 años le pagó a su amigo para que cumpliera la condena de un año y utilizó un permiso de conducir falso como medio de identificación. Los funcionarios de la cárcel aseguran que solo descubrieron la verdadera identidad del hombre que tenían bajo custodia cuando fue puesto en libertad tras cumplir 8 meses de condena. Se desconoce si el amigo del verdadero reo será condenado por usurpar su lugar, mientras el condenado por contrabando habría huido a algún país asiático hace bastante tiempo. Debían parecerse mucho, ¿no? Porque como para poderse cambiar así debían parecerse. A saber, a saber. Joan, ¿te sabes el chiste del camello? No. ¡Ay, qué joroba! Llega un hombre muy borracho a la comisaría de policía y dice: ¿puedo ver al hombre que entró en mi casa ayer? Dice: ¿para qué? Le pregunta al policía. Dice: para que me explique cómo entró sin despertar a mi mujer. Ajá, está bien. Lo mismo es una pareja que está durmiendo y de golpe oyen ruidos. ¡Oh! ¡Un ladrón! ¡El ladrón! ¡Enciende la luz! Dice: sí, espérate, primero tengo que hablar con él. Dice: ¿para qué? Dice: tengo que hablar con él. Dice: ¿qué buscas, ladrón? Dice: busco el dinero. Dice: vale, vale, vale, vamos a buscar los dos. Normal, si no debe haber nada. ¿Sabes en qué se parece una mujer a una dentadura? A saber. En que si te la cepillas bien, puede durarte toda la vida. Llega corriendo Montserrat de su casa y dice: mamá, mamá, ¿es verdad que soy huérfana? Madre mía. Señor, le está esperando el hombre invisible. Bueno, pues dígale que hoy no puedo verlo. Ah, bien. Joan, ¿qué es un punto verde en una esquina? Depende del tamaño. Bueno, un punto verde, pues es muy fácil. Es una aceituna castigada cara a la pared. Ya está. Suerte que no están los grillos. Si no, podría ser un guisante castigado. No, pero están los látigos. No, no. Hacía falta. Si un borracho atropella a una mujer en un paso de cebra a las 3 de la tarde, ¿de quién es la culpa? A saber. Pues de la mujer, por no estar fregando a esas horas. Eso mismo. No, ¿para ti, no? Para, es para que esté esto que tienes ahí no, atragantado. No, si era para ti, era para ti. ¿Sabes, Joan, que cada 5 minutos atropellan a un hombre en Barcelona? Imagínate cómo debe estar ese pobre hombre. Ostras, pues sí, ¿eh? Es gravísimo. Llega un hombre a la casa de otro y pregunta al portero: oye, ¿está Manolo? Dice: no, se fue a un entierro. ¿Tardará mucho en volver? No sé, iba en el ataúd. ¿Cuál es el colmo de una mujer gorda? ¿Y que le, ¿sabes cuál es el colmo de una mujer gorda? Ahora sí. ¿Lo sabes? No. Pues que la vistan de amarillo y le digan: ¡taxi, taxi! Madre mía. ¿Sabes cómo se puede saber si una mujer ha usado el ordenador? Va, dilo. Mirándose a Tipex en la pantalla. Cariño, cariño, ¿qué te has puesto que huele tan bien? Calcetines limpios, corazón. A ver, Jaimito, 2 pronombres. ¿Quién, yo? Muy bien, aprobado. Ah, bien, mira, por una vez en su vida. A mi mujer le dicen eclipse de sol. Y la gente pregunta: ¿por qué? Dice: porque si la miras de frente te deja ciego. Normal. ¿Por qué los chistes de hombres siempre ocupan 2 líneas? Para que puedan entenderlos las mujeres. Hoy vas a saco, ¿no? Hoy vas... Tengo que aprovechar. José, grita el jefe de sección, ¿acaso no sabes que está prohibido beber durante el trabajo? Y José dice: tranquilo, jefe, que no estoy trabajando. Claro. Esto es una clase donde la profesora dice que va a estudiar, van a estudiar las onomatopeyas. Entonces la profesora dice, tú Juanito, dime una frase con una onomatopeya. Y Juanito dice, llegué a casa y el gato dijo, miau, miau. Muy bien, dice la profesora, ahora tú Alfonso. Fui al pantano y la rana dijo, crack, crack. Muy bien, ahora tú Jaimito. Pues yo iba por un callejón donde me encontré un camión de frente y dijo, oh, no, onomatopeya. Esto es un hombre que tenía un loro. Y bueno, el loro era un poco cansino porque se pasaba el día cantando Hawaii, Bombay, pero no pasaba de aquí. Sí, sí, de este estilo, de este estilo. Y nada, van pasando los meses y el tío con el loro Hawaii, Bombay, también. Y al final dice, bueno, estoy hasta las narices. Intentaba venderse el loro no había manera de quitárselo de encima. Dice al final, ¿sabes qué? ¡Fa! Le corta el cuello al loro. Y por la noche, cuando está durmiendo, se aparece el espíritu del loro y le dice, devuélveme la vida que me la has quitado, que me la has quitado. Madre mía. ¿En qué se parece una mujer a una bicicleta? A ver. En que la bicicleta se infla y se monta. Y a la mujer se monta y se infla. Joan, ¿qué le dice un tiburón a un náufrago en mitad de del océano? No lo sé. El flotar se va a acabar. Por la mañana no desayuno porque pienso en ti. Al mediodía no almuerzo porque pienso en ti. Por la tarde no meriendo porque pienso en ti. Por la noche no duermo porque tengo hambre. Normal. Esto es un chico pelirrojo que entra en un confesionario. Le dice el cura, dice, hijo, ¿pecas? Dice el chico, sí, hasta en el culo. Ay. ¿Qué hace una mujer después de aparcar el coche? Va. Primero, sacar los papeles del seguro. Y segundo, darse un paseo hasta la acera. Era un chico que le dijo al cura, padre, a mí siempre me ha gustado más dar que recibir. Le dice el cura, muy bien, muchacho, ¿a qué te dedicas? Dice, soy boxeador. Ajá. Mamá, mamá, en la escuela me dicen cabezón. Ah, no les hagas caso, hijito. Venga, coge la escoba y peínate. Papá, papá, en el colegio me dicen pita. Y dice, bueno, pues cada vez que te digan pita, tú les respondes puta. Vale. Va al día siguiente a clase, van a dar clases de egiptología. Dice, a ver, pita. Dice, dime la capital de Egipto. Dice el niño, puta. Dice, repita. ¡Reputa! En fin, llegamos al momento de la segunda pausa del programa. Pero antes, una noticia curiosa. Vamos a ver. Romney quiere que los pasajeros puedan abrir las ventanillas de los aviones. Sí, lo más normal, lo más normal. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, no comprende por qué las ventanillas de los aviones no se pueden abrir, como los de un coche. Así lo expresó Romney, exdirectivo del fondo de Private Equity y exgobernador de Massachusetts, el sábado en una reunión con 1.500 donantes de su partido en Los Ángeles. La esposa acababa de pasar un susto de los que no se olvidan cuando la cabina del avión en el que viajaba se llenó de humo y el aparato tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Denver. Ann Romney volaba en un jet privado Challenger 600 con capacidad para 12 pasajeros. En su encuentro, Romney dijo, según el diario Los Angeles Times, cuando hay fuego en un avión no hay dónde ir y no puedes meter dentro oxígeno de fuera del avión porque las ventanillas no se abren. No sé por qué no se abren, es un problema de verdad, así que es muy peligroso. Las ventanillas de los aviones, esa reacción efectivamente no solo no se abren, sino que están selladas. Eso se debe a varios motivos. Uno, la altura que vuelan, hay poco oxígeno. Si se pudieran abrir, el que hay dentro del avión se iría, entonces morirían de inmediato. Parte, la temperatura es bajo cero. Los ocupantes morirían por hipotermia. Aparte, la diferencia de presión en el interior y el exterior del avión es muy grande. Si la ventanilla se abriera a una altura superior de 3.000 metros, se produciría una despresurización de la cabina que pondría en serio peligro la seguridad del vuelo y obligaría a un aterrizaje forzoso inmediato. ¡Qué inteligentes estos de los Estados Unidos, eh! ¡Qué raro! ¿Cómo no una noticia desde allí? Y este va para presidente, imagínate. Sí. Al loro, ¿eh? ¡Al loro! Que no estamos tan mal. A esto lo podemos poner juntamente con el de Ryanair, hacer locuras. Sí. Está loco, está loco. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Perfecto. Candela me llaman. Las radios limitadas de Anuranta Bubun, si se fatema. Don't wanna hurt me, yeah, yeah, yo. But see how deep the bullet lies, yeah, yeah, yo. I know where I'm tearing you asunder, yeah, yeah, yo. Ooh, there is thunder in our hearts, yeah, yeah, yo. Is there so much hate for the ones we love, yeah, yeah, yo. Tell me we both matter, don't we? Pues sí, hemos escuchado a Iván Zayas. Después de sus super éxitos, nos trae este llamado así, la 102. Sí, sí, tiene mucha variedad de canciones. Vaya, vaya, como mole, vole, playa. Yo no soy camarero, soy socorrista. Por favor, lee la noticia ya que... En fin, vamos a por una noticia que dice así. Un parado se hace pasar por piloto para viajar gratis en la cabina del avión. ¿Pero con ventanillas abiertas o cerradas? Una vez más, la realidad supera la ficción, o al menos la iguala, al más puro estilo de Leonardo DiCaprio en la película Atrápame si puedes, que a su vez está basada en hechos reales. Un italiano de 32 años se hizo pasar por piloto para viajar gratis en cabina, y lo consiguió. Andrea Pasquino llevaba tejiendo su plan meses. Se creó un perfil de Facebook en el que se hacía llamar Andrea Sirlo y donde colgaba fotografías de aviones en aeropuertos y vestido con uniforme de piloto. Le hablaba de viajes y de obligaciones profesionales a sus 450 amigos e incluso creó una cuenta falsa de una esbelta azafata llamada Elena Tirrino, con la que tendría un affair. De hecho, Pasquino escribía en su propio muro haciéndose pasar por la guapa azafata en varias ocasiones, y todo esto no hacía sino alimentar su confianza. Así las cosas, Pasquino consiguió colarse de manera gratuita en la cabina de un vuelo procedente de Múnich a Turín el pasado 6 de abril, tal y como aseguraron los carabinieri italianos. Le bastó con un DNI falso y el uniforme de la compañía Lufthansa para convencer a la tripulación del avión de Air Dolomiti, que forma parte de la aerolínea alemana, y poder viajar como tercer piloto en la cabina. Llama la atención que los dos pilotos oficiales del vuelo no se dieran cuenta de que Andrea Pasquino era en realidad un impostor. Por supuesto, en ningún momento tocó los controles del avión. Tras descubrirse el engaño gracias a la denuncia de algunos viajeros y del personal del aeropuerto de Turin-Kassel, que advirtieron que era demasiado joven para llevar un uniforme con la graduación de capitán. La policía italiana está investigando si el joven hizo lo mismo en otros vuelos. Policía le detuvo en el aeropuerto de Turín con las palabras: comandante, nos tiene que acompañar. El juego ha terminado. Y se le acusa de poner en peligro la seguridad del transporte aéreo, falsificación de documentación y usurpación de título. Lo que hay que hacer para viajar gratis, por Dios. Sí, sí, madre mía, en fin, la gente está muy loca. Sí. Juan, ¿por qué el psicoanálisis es más breve en el hombre que en la mujer? ¿Por qué? Pues porque cuando hay que retroceder a la infancia, ellos ya están allí. Claro. ¿Por qué las mujeres tienen 4 labios? A saber. Los 2 de arriba para decir tonterías. Y los 2 de abajo para arreglarlas. Esto es una parejita de ancianos que uno le dice al otro: ¿qué, María, dónde lo hacemos hoy? Dice: Antonio, en el suelo. Dice: ¿en el suelo? No nos va a costar levantarnos después. Dice: sí, pero yo necesito notar algo duro. Ay. La esposa, echando de menos el cariño del noviazgo, le dice a su esposo: Pepe, ¿te has fijado que el vecino besa todos los días a su mujer cuando se va al trabajo? ¿Por qué no haces tú lo mismo? Ay, cariño, ¿de verdad no te importa que bese a la vecina? Un tío entra en una librería y le dice: disculpe, señorita, ¿dónde, en qué estantería podría encontrar el libro Los hombres son los que mandan en casa? Dice la señorita: disculpe, aquí ciencia ficción no vendemos. ¿En qué se parecen una mujer y una discoteca? A ver. En que cuando se abren, empieza la fiesta. ¿Sabes cuál es la única virtud de un hombre? ¿Cuál? Que lo parió una mujer. Un señor va por la autopista a 140 kilómetros por hora y en el carril contrario. Entonces un policía lo ve y lo detiene. El policía le dice: lo voy a detener. Dice: ¿por qué? Está en el carril incorrecto y va muy rápido. En Alemania la velocidad de los coches es ilimitada. Igualmente lo multaré. ¿Por qué? Porque va por el carril contrario. En Alemania se puede conducir por el que usted quiera. Igualmente lo multaré. ¿Por qué? Porque lleva las luces apagadas. Pero si es de día. Ya, aquí sí, pero en Alemania no. ¿Qué hace una mujer acompañando a un hombre hasta la puerta? A saber. Tirando la basura. Porque las mujeres no pueden jugar al ajedrez. A saber. Porque no son capaces de estar calladas y sentadas más de 5 minutos. ¡Hala, va! ¿Sabes cómo se llama el hijo de Neo y Trinity de Matrix? No. Trineo. En cierta fiesta había una amenaza de que iban a hacer un atentado. pero bien podía ser una bomba o envenenar la comida. Se hicieron las respectivas pruebas de seguridad, inspeccionaron el lugar y no se encontró ninguna bomba. Entonces, a saber si la comida era buena, trajeron un perro y le dieron un poco de comida y esperaron 2 horas y el perro no se murió. Entonces todos comenzaron a disfrutar del buffet. De repente entra un niño corriendo diciendo ¡se ha muerto el perro, se ha muerto el perro! Y todos tiraron la comida y la desecharon. Y un policía le dice al niño, a ver, ¿y cómo se ha muerto el perro? Y dice, nada, que lo ha atropellado un camión. Pero se había muerto el perro, se había muerto. Sí, claro, claro. ¿Sabes por qué es bueno poner los cuernos a un hombre? ¿Por qué? Porque un animal sin cuernos es un animal indefenso. Claro. ¿Cuál es el astro más cercano a la mujer? A saber. El astropajo. Esto es un padre que va hablando con el hijo y le dice... Los padres que no se hacen entender a sus hijos son unos estúpidos. ¿Me comprendes, hijo? No, papá. Dos amigas charlaban cuando una le dice a la otra... Ay, después de 2 años de noviazgo... Mi novio me habla de matrimonio. Ah, sí, ¿qué te dijo? Pues que tiene esposa y 2 hijos. Bien. ¿Qué hace una neurona en la cabeza de un hombre? Aparte de eco, va de turismo. ¿Cuántas veces se ríe una mujer con un chiste? Va, dímelo. 3. Cuando se lo cuentan, cuando se lo explican y cuando lo entiende. ¿Por qué los hombres caminan con las piernas arqueadas? A saber. Pues porque las cosas insignificantes siempre van entre paréntesis. Un hombre llega a su casa y su mujer le dice desesperada: Mi amor, a mi madre le ha picado un escorpión. ¿Cómo que un escorpión? Si yo le puse 4 en su cama. ¡Qué dolor! ¿En qué se parece un hombre a un árbol de Navidad? A saber. Pues que las bolas las tiene de adorno. Es clásico, lo sé. ¿Por qué se dice que las mujeres tienen poderes sobrenaturales? A saber. ¿Por qué hacen que algo se levante sin tocarlo? Oh, ese tampoco es tan malo, ese tampoco nos deja tan mal. ¿Cómo conseguir que los ojos de un hombre brillen? ¿Hacerlo llorar? Metiéndole la linterna por la oreja. Había una vez un señor tan feo que un día chupó un limón y el limón le hizo gestos. Ese duele, ¿eh? Este es un gordo que le dice a un amigo: el único deporte que yo hacía antes era ver el golf en la tele. Pero nada, un día fui al médico y me dijo que tenía que hacer ejercicio. Dice, ah, sí, ¿y qué haces ahora? Dice, pues ahora estoy en el mismo sofá, pero viendo tenis. ¿En qué se diferencia un hombre de una mujer? A saber. En que el hombre es masculino y la mujer es masculona. Había una vez un chico tan feo, que un día los ratones, en vez de comerle el pasaporte, le dejaron la foto solo. Una vez un marinero alarma a su capitán muy asustado gritando: ¡Capitán, capitán, que nos hundimos! Y el capitán le contesta: ¡No, idiota, que esto es un submarino! Por cierto, ¿sabes cómo conseguir que los de un submarino de Lepe se ahoguen todos? ¿Cómo? Pues muy fácil. Cuando están hundiéndose, les llamas a la puerta y entonces ya lo tienes. ¿Por qué las mujeres fingen el orgasmo? A saber. Porque se creen que a los hombres nos importa. Por favor. Noticia en un periódico. Se vende planta baja. Fui a comprarla y me dieron un cactus. Claro. En fin, vamos a llegar a la tercera y última pausa del programa, pero como siempre antes, una noticia. Venga. Dice así, un chino al borde de la muerte tras enviarse por correo a su novia. Hay que ser tonto. El amor no tiene fronteras, pero el cuerpo humano tiene sus límites. En China, un ingenioso enamorado decide sorprender a su amada y casi muere en el intento al enviarse por correo. Traté de hacer un agujero en el cartón, pero era demasiado duro y no quería arruinar la sorpresa gritando, afirmó Wu Sheng, el novio de Li Wang, que puntualizó que no pensó que fuese a llevar tanto tiempo. El cálculo de Sheng era que el envío sorpresa durase una media hora, por lo que se metió en un paquete que selló, ayudado por un amigo que grabó toda la escena y que después se desplazó en busca de Li para inmortalizar la sorpresa. La empresa encargada de hacer el reparto tardó 3 horas desde la recogida hasta el reparto en la oficina de Li. Un representante de la empresa afirmó que de saber qué estaba ocurriendo no habría aceptado el envío. Cuando Li abrió el paquete tras 3 horas, la sorpresa sí que fue grande al encontrarse a su novio moribundo tras consumir todo el oxígeno de la caja. Solo la rápida intervención de los médicos pudieron evitar la tragedia, tal y como publica el Daily Mail, ya que llegaron a tiempo para asistir al joven enamorado. Sí, sí, pero quédate con la idea. No hago un agujerito por no romper la sorpresa. ¿Prefieres morirte? No, que trató de hacer un agujero en el cartón, vale, pero era demasiado duro. Vale, bueno, al menos lo probó. Y no quería arruinar la sorpresa gritando. Vale. Que también tiene delito. En fin, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Esta canción trata de un niño canario que, como todos los niños que juegan, tienen piojos. Pero en Canarias se habla muy bonito y pronuncian elle la CH. Así que en lugar de decir muchacho, dicen ¡Muyallo! En vez de decir ducha, dicen ¡Muyallo! Y en vez de decir champú, dicen ¡Yamú! ¡Gracias! radios limitat de 90.6 FM. Pues sí, hemos escuchado a estos niños de Candela y los Supremos con el desalojo del Piojo. Gran tema, gran número uno, que seguro que estará en las principales salas en breves días. Y con remezcla de Pitbull, seguro. Y tenemos por aquí que nos ha visitado Andrea, ¿qué tal? ¡Hola! Está por aquí, ha venido, el tractor se lo ha estropeado. ¿Cuánto tiempo? Con la crisis este año... Está muy mal. Está muy mal. No doy para pilas. Hay programas que no le da tiempo llegar, otros programas que llega pues ya casi cuando nos vamos, pues ya estoy. Mejor tarde que nunca. No, vengo, dicen. Saludo y me voy, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Después te ayudamos a cambiar la rueda del tractor. Vale. En fin, tenemos la última noticia, al menos llegas para una noticia. Venga, ya tenía ganas. Y es que una niña de 10 años en Miami diseña ropa para las pequeñas de su edad. Eso es ser emprendedor, sí señor. Pues sí, con tan solo 10 años, América Valdés, hija de la actriz española Paulina Gálvez y del comediante cubano Alexis Valdés, y es la diseñadora de la línea de ropa infantil Cuzcuz Kids, que comienza su aventura comercial en Miami. Todo comenzó cuando Gálvez se percató de que, combinando el buen gusto innato de su hija para vestir y la creatividad de la diseñadora Dayami Sánchez, amiga suya, podría hacer realidad el sueño de comenzar una línea de ropa. Con la fuerza de esta pequeña niña, América, muy creativa desde siempre y como las niñas se visten de una forma muy particular, que a veces los padres no entendemos, pensé que teníamos algo distinto que ofrecer. Por eso Gálvez, criada en Madrid y desde hace años radicada en Miami, inició las operaciones de la hoy microempresa Cuzcuz Kids, que actualmente confecciona ropa para niñas que venden tiendas de Miami y por internet. Si la niña tiene ese interés, oye, pues mejor fomentárselo, ¿no? Ya le diré que me haga algo, ¿no? Me diseñe algo. Yo te digo que no eres ya de la gama Cuzcuz Kids, ¿eh? Yo creo que eres ya un poquito más grandecita, ¿eh? Bueno, ay, para Andrea, una camiseta. Esto es un tío que acaba de ganar la lotería, el Euromillones. ¡Soy millonario, soy rico, soy rico! Se va a la selva, empieza a hacer de todo, visitando las junglas. Llega un león, se lo come y dice, sí, es verdad que estaba rico. Fallece el abuelo a los 95 años y el nieto va a darle el pésame a su abuela de 90 y encuentra a la anciana llorando, la abraza y la consuela. Y un rato después, cuando la nota más calmada, el nieto aprovecha y le pregunta, abuelita, ¿cómo murió el abuelo? Pues fue haciendo el amor, le confiesa a la mujer. El muchacho le replica que las personas de 90 años o más no deberían tener sexo porque es muy peligroso. Pero la abuela le aclara, a ver, lo hacíamos solamente los domingos, desde hace 5 años, con mucha calma, al compás de las campanadas de la iglesia. Ding, para meterla, dong, para sacarla. ¿Y qué falló, abuela?, le pregunta el nieto. Ay, hijo, pasó el de los helados, sacudiendo esa maldita campanita de mierda. ¿En qué se parecen las suegras y las hortalizas? A saber. ¿En qué ambas son buenas cuando están bajo tierra? Ah. ¿En qué se parece una escoba a un hombre, Joan? Uy, a ver, a ver. ¿No? A ver. ¿No? ¿En qué sin palo nos sirven? Estaba una cigüeña volando por el cielo con el clásico pañolón colgado del pico, pero en vez de un bebé lleva un abuelo cascarrabias de más de 80 años intentando darle con el bastón en la cabeza. ¿Quieres reconocer de una puñetera vez que te has perdido, maldita cigüeña? ¿En qué se parecen una mujer y una locomotora? A ver. A ver. ¿En qué se enganchan por delante y por detrás? Andrea, un pensamiento de esos que tenemos de vez en cuando las mujeres. A ver. Cuando los hombres cagan, ¿piensan? ¿Y cuando piensan, la cagan? Yo creo que ni piensan y cagan. Ni cagan. Esto es en la cola del supermercado para pagar y una mujer le pregunta al hombre que tenía enfrente. Oiga, ¿esa comida que lleva es para su perro? El hombre, sorprendido por la estupidez de la pregunta, le contesta: «No, hombre, no, señora, esta comida es para mí. Yo antes era un hombre muy gordo, pero con la dieta a base de comida de perro llegué a perder 40 kilos». «Impresionante, ¿y cómo lo hizo?», le pregunta la señora intrigada. «Pues se llena usted el bolsillo del pantalón con las bolitas esas y se las va comiendo durante el día». La gente de toda la fila que habían puesto atención en la conversación estaban asombrados. Lo que no sé exactamente qué pasó, pero un día me desperté en el hospital con todo de tubos conectados a mi cuerpo. Y la señora responde: «Pues debería de ser la comida de perro que le hizo algún efecto». «No, según los médicos», dice el hombre, «me atropelló un coche en medio de la calle cuando me había parado a lamerme las pelotas». Es mejor que el ejercicio, ¿no? Un niño le pregunta a su madre: «Mamá, mamá, ¿por qué papá tiene tan poco cabello?». Y la madre dice: «Ah, es que tu padre es muy inteligente». Y el niño: «¿Y entonces por qué tú tienes tanto cabello?». Y la madre: «Calla y come la sopa». Oh. Estos son dos gays que le dice: «Ay, maricón, tú no sabes lo mal que lo estoy pasando. Tengo un furúnculo ahí abajo que no veas». Dice: «Ay, va, enséñamelo, maricón, enséñamelo». «Que no, que no, que no te lo enseño». «Enséñamelo, va, enséñamelo». Dice: «Bueno, va, te lo enseño». Se lo enseña y dice: «Ay, por Dios, qué cosa más fea. Menudo furúnculo que tienes». Dice: «¿Te lo peto?». Dice: «Sí, pero el furúnculo no te lo toques». Madre mía. «Mire, doctor, es que me ha salido un grano en el pene y no sé qué hacer». «Bueno, no se preocupe usted, hombre. Para que el grano le baje, meta el pene cada noche en un vaso de leche durante media hora». Precisamente aquella noche fue descubierto por su esposa. «¿Qué, Mariano, dándole de comer a ver si crece?». En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo aquí. Pues gracias, vale. Nuria. Gracias a ti, Joan. Gracias, Andrea, esta breve visita. Sí. Bueno, breve pero intensa, ¿eh? Y tanto, y tanto. Y nada, nos encontramos aquí en el próximo programa. Gracias. Adiós. Radios limitat veia 90.6 FM.